iniciar un nuevo día. Música, invitados, top 5, temas de interés, diversión y mucho cotorreo. Quédate escuchando Notu Radio. Soy Ulises, show grupero. ¡Ay, hijo, ya! ¡Tienes hambre! ¡Tienes hambre! ¡Ven! ¡Ven! ¡Titi, no! ¡Titi, no! ¡No! ¡Cómo no! ¡Usted lo que quiere es su cerveza! ¡Ay, aliméntese sanamente, mi puerquito! Muy buenos días, yo soy su compa Ángel Ulises, el Chilaquil. Les doy cordialmente la bienvenida por ahí a través de las redes sociales. Tengo por ahí una entrevista exclusiva con Ángel Ray desde Los Ángeles, California. Va a estar vía llamada telefónica. Y ahorita tenemos de fondo a mis compas. A mis compas, banda, Cuisillos, el día de hoy tengo en llamada telefónica a un gran carnalito que, por cierto, forma parte del videoclip, que, por cierto, está muy, pero muy bueno. Así es que yo le doy cordialmente la bienvenida y él es mi compa. Bueno. Ahí estamos, compadrito. ¿Qué tal? Muy buenos días. Así es, compadrito. ¿Cómo estamos, mi querido Ernesto, mejor conocido como ya no sé si ponerte Paquita la del barrio, Vicente Fernández? ¿Cómo te puede decir ya, compadre? La vaca ratura inútil. ¿Eh? Ay. Es como Paquita la del barrio, pero el más perrón. No, hombre, qué gusto y qué honor saludarte, compadrito, en esta linda mañana. Un gusto para mí tener la oportunidad de estarte saludando. Y más que nada, próximamente vas a venir aquí al show grupero, ¿verdad? Efectivamente, mi compa, muchas gracias por la invitación. Y ahí estamos preparando todo para próximamente visitarlos personalmente. Ya estás, y cuéntanos, sigues en tu gira de tu show, ¿verdad? Efectivamente, gracias a Dios, seguimos trabajando. A partir de julio, primeramente Dios, vamos nuevamente para la Unión Americana. Ajá. Hacemos una serie de presentaciones para allá. Y pues seguimos trabajando en una nueva producción para la Paca Ratera. Estamos componiendo, grabando temas inéditos para que pues la gente tenga otro medio de esta gama tan rica musical que hay, pues ofrecernos algo de música con humor. Y eso es bueno, compadrito, estar ofreciendo este tipo de shows, porque ya mucha gente como que ya se acostumbra a ver lo mismo y lo mismo. Tú como que vienes más recargado, ¿verdad? Pues recargado de tamales y de tortas, de hijo. Y de fresas, carnal. Bueno, yo soy la Paca, bueno, hola, Chilaquín. Hola, Paquita, ¿cómo estás? Bien, hijo. Mira, te voy a cantar un pedacito de canción porque luego te preguntan que cuál es la diferencia entre la del barrio y la rapera. A ver. Nada más. Yo soy la Paca, no soy de qué barrio, soy el barrio rapero de las que pasan en carro. Yo no lloro por nada y al hombre lo desprecio, pero antes de votarlo yo primero me lo celo, ¿eh? ¡Órale, no, hombre, Paquita del barrio! Un aplauso. Gracias, hijo, gracias. ¡Chulada de vieja! Gracias, yo creo que no me has visto depilada. ¡Ay, qué más quisiera verte, mi reina! Si quieres te doy tu chilaquil, ¿no? aquí tengo tu enchilada. ¡Ay, ay, ay! Pues qué gusto saludarte, mi querida Paquita del barrio. Nuevamente, Paquita la rapera, ¿verdad? Así es, inútil. ¿Qué te pasa? No, hombre, un gusto saludarte, mi estimada chula, bomboncito del alma, que apachurro, que ay, ay, ay, con esas carnes sí me formo. Ay, lástima de taco placero, es demasiada carne para tu tortillita, fíjate. No, hombre, un gusto saludarte, de verdad. Te agradezco de antemano que te hayas aventado algo aquí improvisado, vaya, porque la verdad, esto me dejas con la boca abierta, que qué más quisiera darte unas buenas mordidas en ya sabes dónde, mamacita. Sí, pues te vas a quedar con la boca abierta porque no te va a llegar la carne, fíjate. No, muchísimas gracias nuevamente por la oportunidad que me das de saludar a toda la gente, a todo tu hermoso público. Esperemos en Dios que próximamente ya nos veamos ahí para hacer un show, un despapalle, que claro, que se arme en grande, mijo. Ya lo dijiste, camaradísimo, y la verdad te agradezco de antemano. Un honor entrevistarte, saludarte y echar un ratito cotorreo. De verdad te agradezco por esta llamada y saludos hasta Guadalajara, Jalisco, mi estimado Ernesto. Muchísimas gracias, mi Chilaquín, te mando un abrazote, Dios me los cuide. Y saludando a los compas de Cuisillos que por ahí comentaban que estaban enlazados. Claro. Muchas gracias por la invitación, muchos comentarios de la gente que nos está viendo ahí, imagínate acompañando a tan grandes artistas, la verdad que un honor y un placer, muchísimas gracias por la oportunidad, y a ti nuevamente un abrazote, hermano, gracias por la oportunidad, Dios te bendiga y aquí andamos a la orden. Claro que sí, compadrito, ¿dónde te pueden contratar, mi estimado Ernesto? Tenemos el WhatsApp directo para las contrataciones, es el 3311-707200. ¿Sí? O también por las redes sociales me pueden encontrar en Facebook o Twitter como La Paca Rapera. ¡Órale! Paca con K. Y que estén al pendiente de YouTube porque próximamente vamos a estar estrenando ahí en unos videos que van a estar muy divertidos y pues esperamos contar con el apoyo de todo el público, ¿verdad? Claro que sí, por supuesto. Aquí también tu compa, el Chilaquil, te va a estar apoyando, compadrito. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias, un abrazo, mi Chilaquil. Dios te bendiga, muchísimas gracias. Gracias, ahí estuvo con nosotros, mi compa. Ernesto Magos. Ahí está, señores, nos vamos a ir con esta rolita y ahorita regresamos porque ya nos vamos a ir directamente al enlace hasta Los Ángeles, Ángeles, California, con mi compa Ángel Ray, que va a estar aquí echando un buen cotorreo y por supuesto promocionando su nuevo sencillo para todo nuestro humilde público y ahorita regresamos con más. Tienen que amarrar bien a sus viejas para que empiece la función. Mezclada con tu cuerpo, la combinación perfecta. Cerveza con cerveza ya no me hace ni las dudas, se me juntan cuatro pedas. Cerveza, la cerveza se me sube a la cabeza y hasta te quito la fresa. Cerveza con cerveza se te reduce las tareas, por Dios que te veo más buena. Con cerveza yo me olvido de tu amor, el alcohol va anestesiando mi dolor. Con mi banda yo no dejo de cantar y escuchando dos rolas de Cuisillos me dan ganas de pistear. Pura cerveza. Anestesiando mi dolor. Con mi banda yo no dejo de cantar y escuchando dos tres rolas de Cuisillos me dan ganas de pistear. Pura cerveza. Pura cerveza.

amor. Eres como el canto de las aves por la madrugada, quieta luz de luna que me arrulla y me hace descansar. Acaban de escuchar ni más ni menos que a Banda Sinaí con el tema Desnudos, que la verdad ese es su nuevo sencillo y por supuesto aquí lo estrenamos aquí a través del show grupero. Y ahorita están escuchando Es Tu Amor de mi amigo y mi tocayo Ángel Ray. Eres como brisa que despide el mar en su locura. Posibilidad, solo para ti quiero cantar. Me consientes todo con tu forma de amar. Me basta tu amor y tu corazón. Es tu amor. Y quiero mandar un saludito a toda la gente que anda ya con el pie derecho y echándole ganas, a toda esa gente que anda ya cambiándose para irse a chambear, o la gente que ya está por ahí desayunando. Le mando muchos, muchos saludos. Y por supuesto quiero mandar saluditos a Sabasolo, Guanajuato, allí al club oficial del Chilaquil, la Chilaquilas. Le mando muchos, muchos besos. Y por ahí a una personita muy especial, que la amo con todo mi corazón. La mando muchos, pero muchos besos. lo prometido es deuda. Aquí está ni más ni menos que mi amigo y mi tocayo Ángel Ray. ¿Cómo estás, amigo? Hola, buenos días. Pues aquí mucho, muy contento por estar con ustedes esta mañana y con tu público, con tu audiencia tan linda que nos escucha. Cuéntanos un poquito, ¿desde dónde nos estás marcando y saludando aquí a todo mi público de aquí del show grupero? Pues mira, ahorita estamos en la ciudad de Los Ángeles, California, acá. Wow. por los estudios universales. ¡Órale! Y pues muy contento de compartir y de escucharte por acá de este rumbo del país. Y cuéntanos un poquito de tu nuevo sencillo, mi estimado tocayo, ¿dónde se filmó? Pues mira, te platico rápido, el sencillo se llama Es tu amor, pues gracias por compartirlo, espero que les haya gustado a las personas que nos escuchan. Y pues lo produjo el señor maestro Salo Loyo, que es también parte del equipo de producción del señor Luis Miguel. Y participó en él Lalo Carrillo, que también es bajista de Luis Miguel. Y pues mucha gente que tiene mucha experiencia y le dio un toque muy especial a esta canción. Claro que sí, y de hecho está muy romántico, ¿eh? ¿Te parece? Claro. Muy, pero muy romántico. Pero está bueno el tema, eso sí te lo puedo asegurar que está. Uy, para conquistar varias muchachonas. ¿A poco no? No, pues gracias. Mira, yo creo que el tema central es el amor incondicional. Y yo creo mucho en Dios. Y eso es parte de la razón por la cual puedo entender, ¿no? Lo que es el amor en verdad. Y es impresionante lo que las personas, cómo lo reciben y cómo les ha gustado. Y pues estoy muy sorprendido y muy contento de ellos. Y cuéntanos un poquito, ¿cómo empieza la carrera de Ángel Ray para todo mi querido público, para la gente que ya se está ahí como que picando, a ver qué onda con ese talento, ¿no? A ver, cuéntanos un poquito de ti. Sí. Pues mira, yo nací en una iglesia cristiana, básicamente. Ajá. Y pues ahí, a la edad de 16 años, y no quiero entristecerte el show ni mucho menos, pero a la edad de 16 años yo perdí a mi mamá. Porque tenía, batallaba con cáncer, y por esa razón mi padre me envió aquí a los Estados Unidos. Ajá. Entonces, cuando yo llego acá, pues, sin encontrarme sin familia, sin amigos, sin nada, pues, me refugio mucho en mi fe, me refugio mucho en Dios, ¿sí? Y ello me motiva a participar en un coro de una iglesia, ¿no? Y empecé a escribir cantos. Yo no sabía tocar instrumentos ni mucho menos. Y ¿sí? Después aprendí a tocar la guitarra por mi cuenta y comencé a emerger poesía con música y empecé a escribir canciones, ¿no? Y de repente pues ya las personas me empezaron a decir dónde puedo escuchar más o dónde puedo hacerlo, y ya fue cuando empezamos a buscar la manera de plasmarlo en un disco. Y se grabaron dos discos cristianos al principio, y este es el tercero que estamos promoviendo muy fuertemente. Y pues ahí empieza. Conocí al señor Loyo hace mucho tiempo, en el 2007-2008 nos hicimos pues conocidos, y después más que conocidos, amigos, ¿no? Ajá. Y cuando le platiqué de este proyecto, pues se enamoró mucho de él. Y me dijo, ¿sabes qué? En lugar de nada más arreglarte el disco, quiero ser tu productor de todo el disco. ¡Wow! Y se dieron las cosas, y gracias a Dios se produjo todo el disco. Precisamente él colaboró en una canción donde él escribió la música, yo escribí la letra, que se llama Nunca Siempre. Uh-huh. Que se va a lanzar en unos meses. Y en este disco incluimos dos canciones en inglés, fíjate, para también por tocar corazones de gente que habla inglés, ¿no? Pues está bastante increíble tu historia, mi querido tocayo. Y cuéntanos, ¿y por qué Ángel Ray? A ver, cuéntanos. Bueno, mira, esa es una historia muy chistosa. ¿Ah, sí? Mi nombre original es Ángel José Peña Licona. Ese es mi nombre de nacimiento. Órale. Pero un día nosotros íbamos seguido a ver Lalo y a Lalo Carrillo y a Salo lo vio tocar. Ajá. En un lugar allá en Long Beach donde se juntaban pues músicos muy muy increíbles como Titi Pajillas, que toca percusión para Marc Anthony, para Jennifer López y pues, músicos de mucha calibre, ¿no? Así es. Y un día fuimos llegando a ese lugar, que ya no existe, por cierto, lo cerraron hace un año. Y Lalo Carrillo, el bajista Luis Miguel, me dice, ¿qué hago, Rayito? Le dije, Rayito, dice, ¿por qué? No, es que tú brillas, dice, suena siempre contento en todas partes. Haz un rayito de luz, que no sé qué. Y así me dejó el nombre. Y después, en una tocada que tuvieron, ¿sí? Me dice Salo Loyo, me dice, ¿sabes qué? Rayito se me hace muy largo, tú eres virrey. Entonces, pues ahí se puso la cosa, ¿no? Y nace este nombre que pues no es tan común. Claro. Pero es simple, es sencillo. Y yo creo que de alguna manera queda, ¿no? Ayer platicaba yo con mi hermana que amo mucho, que nos está escuchando por siempre. Saludos, saludos. Es que tu música es alegre, tu música es da vida y provee un mensaje muy positivo, ¿no? Que ahorita en estos tiempos es muy necesitado. Y pues así nace este nombre, mi querido Tocayo. Tienes el mejor de los nombres, por cierto. No, hombre, y yo ¿sabes qué pensaba? Yo a lo mejor de Ray, de que por ahí te subías, no sé, a un micro, de que pues échame un Ray, ¿no? Y vámonos. Pero mira, pero qué bueno, pues no, mira, experiencias si bonitas, ¿eh? Si es lo que tengo que hacer algún día, pues con mucho gusto, porque cantar y tocar música para alegrar a la gente, para darles esperanza, para recordarles que de verdad existe, ¿no? el amor y la felicidad verdadera, pues oye, con mucho gusto. Y aparte deja de eso, ¿no, hombre? Y bien galán tú, ¿eh? ¿Y qué? Bien galán ahí en tus redes sociales, no, hombre, bien acá, bien acá, dije, híjoles, no, hombre, ya está, a lo mejor le voy a pedir clases a mi tocayo ahí para que también, ya tarde o temprano voy a crear mi página y ahí te voy a poner igual que él. ¿Le puedes decir a tu querido público dónde te pueden seguir a través de tus redes sociales, mi querido amigo? Sí, pues mira, nuestro website oficial es angelraymusic.com. Y con ese nombre nos pueden buscar en cualquier parte. Instagram, estamos en Twitter, estamos en Facebook, obviamente, en YouTube. Y por cierto, este 2 de julio aprovecho a su audiencia para platicarles, si nos escuchan también en Estados Unidos, que el 2 de julio vamos a estar presentando este proyecto y van a estar en vivo y a todo color, ¿no? El señor Salo Loyo, Lalo Carrillo, Ashton Loyo, que es hija de Salo Loyo también, una increíble cantante de background vocals. Ajá. Van a estar acompañándome en el centro de Beverly Hills, se llama un lugar que se llama el 424. Y ¿sí? Va a ser es el primer acto hispano que se presenta en ese lugar tan pues muy codiciado por muchos en el corazón de Beverly Hills. Y estoy muy agradecido con Dios por ello, porque vamos a poder compartir música completamente en español. Quizás cantemos dos en inglés por ahí, pero pues estoy muy orgulloso de poder presentar excelencia de latino, ¿no? De hispano. Muy orgulloso de ser mexicano y representar a México en este aspecto. Y este es el 2 de julio. ¿Sí? En Beverly Hills. Y ya casi para celebrar el Día de la Independencia de aquí de Estados Unidos. Órale, no, hombre, increíble. Y cuéntanos, próximamente vienes a hacer la gira aquí en México. Mira, acabo de estar en México hace unas semanas, no sé si te enteraste por allá, pero claro. La canción ganó el premio, este amor ganó un premio de en la Ciudad de México. Ajá. En la Plaza de las Estrellas, y estuvimos allá y pues nuestros amigos de la prensa son siempre muy amables de poder compartirlo a través de sus medios, de las revistas, periódicos, radios, y estoy muy agradecido por haber ido. Hay planes de volver a ir a México tal vez el próximo mes, En eso estamos trabajando porque vamos a hacer mucha prensa por allá. Mucha gira. Justamente en México. Claro. Puebla, Cuernavaca, sí, algo así más o menos. ¿Te vienes para acá, para Irapuato, para que pruebes las ricas fresas, eh? Oye, ¿qué tal lejos de Irapuato de México? La verdad no, nunca he ido. No, pues ahí está, ya ves, ya aprovechas. Y ya de una vez te hago el tour y te llevo a ver a que veamos a nuestra novia las momias de Guanajuato, ¿no? Ah, no estaría nada mal, ¿eh? Interesante. No, ¿mande? No, interesante, interesante. Yo más que contento de visitar allá. Claro. Y de poder estar con tu audiencia y con mi gente mexicana que tanto quiero y extraño. Y a veces, ¿sabes qué extraño más? La comida. ¿A poco? Me encanta la comida. No tienes idea. ¿Qué extrañas, los chilaquiles México, aparte? Sí, no, es que no tienes idea, yo creo que porque ustedes la tienen todos los días, no la aprecian tanto como estar en el extranjero y no tener una tortilla de esas a mano, unos frijolitos bien ricos, no sé, algo así bien delicioso. Ya se me antojaste, ¿ya desayunaste, mi querido tocayo? Pues mira, para mí son las 9 de la mañana apenas, son las 9:45 por acá. No, pues ya merito. Y sí, ya tomamos algo de desayuno, un poquito por acá y todo, pero nada comparado a unos chilaquiles, ¿no? Ah, pues claro. Por eso me puse el chilaquil, porque me encantan los chilaquiles, aparte. Oye, y de veras quiero preguntar, ¿de dónde sacó el nombre de chilaquil? Mira, escuchaba antes un programa allá en Michoacán que se llamaba El Show de los Chilaquiles, y de ahí es donde surgió el nombre del chilaquil, y como lo escuchaba tanto, pues me latió, dije, algún día voy a estar de regreso en la conducción, y así es que pues decidí tomar este nombre como el chilaquil. No, pues muy bien, muy original, muy, muy, muy especial. Claro, ¿verdad? Aquí, bueno, aquí mi estimado... Mi estimado Ángel Ray, ¿qué te parece si nos cantas un pedacito en vivo? ¿Te parece? Sí, está bien, está bien. A ver, échatela, porque ya, hay que despertar más ese cuerpecito y ya para que andes ahí con toda la actitud, ¿no? Y dice... Sí, dice, es tu amor... Escondite en la playa donde siempre encuentro calor. Es la estrella fugaz que logré alcanzar tu amor. Es sol entre palmeras que llena mi alma de amor. Ahí está. Claro que sí, aquí sí hay aplausos. No, hombre, mi estimado sí, tocayo, un gusto de verdad saludarte, compadrito. Oye, dime. Muchas gracias por darme este espacio y por permitirme tu llegada al corazón de la audiencia y poder entregarles este mensaje. Y algo antes de irme, si me permite. Claro. Yo sí quisiera motivar a la gente. Sí. A veces pensamos que. Perdón, que no hay esperanza, de que no hay salida del problema. Yo soy un vivo testimonio de que sin padres, en una tierra lejana, en un lenguaje lejano, el acercarme a Dios me permitió mucho poder explorar quién era en verdad y entender mi propósito. Ajá. Y yo sí te puedo asegurar, Ángel, que si tú tienes un sueño y te comprometes y te lo entregas a Dios y crees mucho en que puedes hacerlo, te va a sorprender demasiado y vas a llegar muy lejos. A veces estoy en unas alfombras rojas junto a personajes increíbles, tanto de México, claro, como de aquí de Estados Unidos, y te puedo asegurar, a veces yo pienso, oye, ¿cómo es que yo estoy aquí, no? Y gracias a Dios que me da la oportunidad de hacerlo, pero yo era un niño que soñaba mucho. Y si alguien nos escucha que aún tiene un sueño, tiene un anhelo, pues que le echen muchas ganas y que no se detengan por nada, que se lo entreguen a Dios y que van a ver las sorpresas que ellos van a tener en un futuro. Claro que sí, y de hecho sí, porque a veces muchos se proponen sus sueños y todo se les viene abajo, ¿verdad, mi estimado Ángel? Sí, no, y, o sea, de repente tú, tan joven... Claro, si tienes gracias. La oportunidad de estar transmitiendo ahorita, pues talento que se tiene que reconocer, ¿no? Ahí en México. Gracias. Mi estimadísimo Ángel, ¿qué te parece nuevamente? Si le puedes decir a mis queridos radioescuchas nuevamente dónde te pueden estar contactando y si próximamente vas a andar por acá, por la rica ciudad de Las Fresas, cuéntanos. Pues sí, yo encantado de ir cuando me inviten y si me inviten, claro. Obviamente cuando esté por allá por México haré la posibilidad de tratar de ir a visitarlos o a poder estar en entrevista con ustedes allá en carne viva, como dicen, ¿no? Claro. Pero que sí. Me pueden encontrar con Ángel Rey Music en angelraymusic.com, Ángel Rey Music en Facebook, Ángel Rey Music en Twitter, Ángel Rey Music en Instagram, en todos los medios. Estamos también por lanzar una nueva canción, esta se llama New Day, que quiere decir un día nuevo. Ajá. En inglés, y pues estoy muy contento porque ayer ya consolidamos la portada de ese sencillo, y pues adelante, ¿no? Echarle muchas ganas, confiamos en Dios, y pues meterle mucha dinamita a esta música. Claro que sí, y nuevamente vamos a hacer la siguiente entrevista, ya presentándonos el nuevo sencillo, ¿te parece? Oye, no, pues sería un placer, claro, estar con Otus y contigo, y este show grupero de la mañana. Claro. Pues, oye, qué gustazo, ¿no? Claro que sí, un gusto para mí y saludarte, mi querido tocayo. ¿Qué te parece si ya nos despedimos, si nos presentas tu nuevo sencillo? Y por supuesto, de verdad te agradezco de antemano por darme esta oportunidad y por supuesto tomarme la llamada vía llamada telefónica, que fue al revés, ¿verdad? Pero bueno. ¿Algo más que quieras agradecer, mi querido Ángel? Nada más que darte las gracias a ti y a todo el equipo de Notus. Pues ya yo creo que esta mitad va para largo, y pues con mucho placer les presento este nuevo sencillo que se llama Es Tu Amor. Espero que les guste y les mando un abrazo a todos los que nos escuchan, y espero que nos podamos ver pronto, ¿sale? Claro que sí, mi estimado Ángel, de verdad te lo agradezco de antemano y muchas gracias, porque gracias a ti, pues este es un gran, gran, gran, excelente, bonito día, ¿no? Claro, sonríen, ver para adelante y echarle muchas ganas, que hay cosas buenas. Claro que sí, con pura actitud, ¿a poco no? Claro, claro, así se comienza el día. Muy bien, pues ya lo acabaron de escuchar a mi compa Ángel Ray, de verdad te agradezco nuevamente, hermanito, y ahora sí lo presentas y nos vamos con su sencillo. Y este fue la entrevista con Ángel Ray, que desde Los Ángeles, California. Así es que nosotros nos despedimos, yo soy su compa Ángel Ulises, el Chilaquil, con permiso. ¿Ya estás listo, mi querido Ángel Ray? Listísimo, vámonos con Es Tu Amor para todos ustedes. Ahí está, y nos vemos, muchas, muchas, pero muchas gracias. Yo soy su compa Ángel Ulises, el Chilaquil, con permiso. Eres como el viento que acaricia mi alma.